La sintonía del cafelito, como cada miércoles a esta hora, y una tarde especial, porque estamos todos con el chip de que hoy es como un viernes, ¿no? Ha llegado el fin de semana antes con aquello del puente de la Constitución y de la Inmaculada, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pero no hemos querido faltar, aunque tengamos el cuerpo de viernes, a la sintonía de la tarde con la opinión, con el cafelito, con Sergio Carrera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con Fran Arena, muy buena Fran. Hola, Fran. También con Manolo Sierra, buenas tardes Manolo. Buenas tardes. Y buenas tardes a Macarena Jaén. Buenas tardes. Hoy nos han faltado tanto Paga como Conchi. Conchi nos ha dicho que estaba con la voz. Y estaba la voz. Fastidia ella. El alma mater del cafelito se ha quedado en casa. Y Paga, pues no da señales de vida. Eso significa que se lo estará pasando muy bien. Así que le deseamos que pase un buen puente, que lo disfrute y por supuesto que descansemos todos. Bueno, diferentes cuestiones sobre la mesa, pero ya es tradicional, como cada año, una jornada como la de hoy, al anochecer del miércoles, quedará inaugurada la iluminación navideña en Ubrique, dando paso a un puente festivo con actos propios de periodo navideño, en el que nos encontramos con especial protagonismo de la zambomba navideña, que este sábado se celebra en la plaza a través del Instituto Andaluz de Flamenco. El alumbrado que se ha instalado en las calles discurre, las calles por las que va a discurrir la cabalgata, con estructuras luminosas en la rotonda de Radio Televisión Española, en la rotonda del Petaquero, y también se ha preparado de manera especial la plaza del Ayuntamiento y los callejones, la Avenida España, la calle San Sebastián y el resto de vías del recorrido real completan la decoración lumínica reforzada con los trabajos de jardinería que durante estos días se están efectuando en parques y jardines. Bueno, en primer lugar vamos a hacer ese llamamiento que hacemos todos los años a los nuevos que se suman, ese llamamiento que hacemos para que no se lleven las plantas de Navidad, por Dios. Que cuestan muy baratas y hacen mucho desavío, ¿eh? Lo cierto es que es un desavío tremendo. Hay que decirle a la gente que una flor de Pascua cuesta... Perdona que tenemos un pequeño problema con... Tenemos un pequeño problema con tu micrófono, Fran. ¿Sí? Así que te pido que lo cambies por ese otro de ahí. Y vamos a ver si... Ahora perfectamente. Perfecto. No, lo que hay que decirle a la gente antes de que coja y desordene lo que todos los ubriqueños pagamos, que sepan que una flor de Pascua cuesta 75 céntimos, un euro, no cuesta más, no hace falta que tú la quites para llevártela a tu casa porque cuesta muy poquito, ¿vale? Y sobre todo, pues esperar a ese alumbrado que no llegará en breve, y ya sin alumbrar se ve que está la cosa muy bonita, como todos los años, como lleva haciendo de lo normal desde hace muchos años, este pueblo se sigue engalanando muy bien para las Navidades, que es lo que hay que darle a la gente, un poquito de alegría también. Como ya comentamos, la Avenida España es parte de este proceso, pues también las Navidades parte del mismo, y la gente trabaja mucho y necesita también un poquito de alegría. Exactamente. Y los ubriqueños que hacemos... Sí, sí. La verdad es que con referente al tema de robos, de mascotas, de todo esto, yo me adhiero a las palabras de mi compañero. Está claro que el Ayuntamiento y los ciudadanos de Ubrique con sus impuestos hacen un esfuerzo más que suficiente para que las calles de Ubrique estén bonitas, para que los ciudadanos de Ubrique disfruten de la Navidad, y sobre todo también un tema fundamental para la gente que nos visita en estos momentos de Navidad, pues evidentemente el Ayuntamiento hace un esfuerzo, y está claro que eso es falta de civismo, como venimos diciendo en muchas cuestiones, que lo que provoca es el gasto municipal, que está claro que en Ubrique hace falta tiene una situación económica buena, y hace falta que la gente se corresponda y sea responsable con lo que se instala, porque evidentemente el Ayuntamiento no puede subsanar gastos, y lo dice mi compañero, eso vale 1,50 € o 2 € en el chino y lo puede comprar perfectamente. Yo, por mi parte, pues nada, lo que sí quiero, igual que han dicho, estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero sí quiero decirle a todo el pueblo y a los señores estos que se dedican a llevarse las macetas, que señores, que por una vez hagan el favor de que eso lo pagamos entre todos los ubriqueños, que eso no es que lo paga el Ayuntamiento, lo pagamos entre todos nosotros. El año pasado no se portaron muy malamente, yo me acuerdo... Bueno, lo cierto es que el año pasado, tú lo acabas de apuntar, sí. Fran, el expolio no fue tan grande como los primeros años, porque hemos visto... Hemos visto a Riates, que da pena, ¿eh? Después de casi un par de horas de haber colocado las plantas de... Con mis compañeros y digo lo mismo, que es una pena, y así aburren a las personas que lo siembran, lo ponen, y así aburrar que se dedica a eso. Hombre, Que también el año que viene no lo ponen, ya llega un momento que... También es verdad lo que dice Macarena, que es que ahí hay trabajadores que además le tienen... Los jardineros, por norma general, le tienen mucho... Son de las pocas personas que disfrutan mucho de su profesión. Porque una profesión, tienen vocación. Tienen vocación de hacerlo, de recrearse ornamentalmente. Entonces, es verdad que a ellos también les duele mucho más todavía que hayan trabajado tanto en dejar una cosa tan bonita y que tú, después de haber pasado, veas un estropicio... Pues, sí que desde la Delegación de Medio Ambiente hace un par de años, se optó por esos cartelitos que no solamente se han puesto en la campaña de Navidad cuando se llevan las flores de Pascua, sino el resto del año, ¿no? Ese cartelito que no nos gusta ver, el que pone aquí había una planta. Y esperemos no ver muchos cartelitos, porque hasta los cartelitos se han llevado, ¿no? Hombre, la verdad que yo pienso de que el año pasado en concreto hubo una mejora bastante, lo aceptaron muy bien, y espero que este año todavía lo acepten mejor, porque esas personas que están ahí trabajando, como han dicho mis compañeros, es que lo viven, ellos lo disfrutan viéndolo. Y si ahora te pega la pesada de trabajar y después no lo vas a poder ver, y si lo ves un día, al siguiente no lo ves porque te lo han llevado, yo creo que eso deja mucho que decir. Y además el espíritu navideño, ¿no? Que incita también y que ayuda al comercio local, a la economía local, porque a pesar... la gente que viene de fuera, claro, que vea Urica en condiciones. Eso, que, no, condiciones que cuando no vamos a otros pueblos lo vemos muy bonito y nos gusta que cuando vengan al nuestro lo vean bonito también, ¿no? Correcto. Y además, como bien digo, está pues la decoración navideña propia de cada mes de diciembre también ayuda al pequeño comercio, que es una parte fundamental también de la economía local, ¿no? Que no vamos a decir a la gente que haga las compras, cada uno compra y gaste su dinero donde quiere. Pero podemos también incitar a que la gente se deje el dinero en Ubrique, porque así ganamos todos. Está claro lo que dice Frank. Las pequeñas y medianas empresas son las que mantienen un motor importante a la hora de los empleados y de la riqueza de los pueblos. Yo creo que los ubriqueños y las ubriqueñas, que yo creo que sí apuestan en determinados momentos por su costumbre, por su sitio, por su esa avenida impresionante, que la gente al revés de irse fuera se va a su avenida, a sus bares, a sus restaurantes. Yo creo que hay que hacer hincapié a que los ciudadanos ubriqueños compren y consuman. Y también vamos a decirle a los comercios que pongan Radio Ubrique. No, porque También vamos a decirle a los comercios que den también más facilidades a la hora de devolver esos artículos, claro, que es en definitiva por lo que la gente se va a comprar a otro sitio, porque dice, si no, hay más comodidades. Si no me gusta, si no sé qué, puedo devolver. Por lo general, sí, pues que entonces, tenemos... Nosotros vamos a comprar aquí en Ubrique y ellos también tendrán que adaptarse un poquito a esa política de devolución. Se adaptan. Lo cierto es que no creo que haya mucha gente descontenta con este servicio de devolución de los comercios de Ubrique. Sí que algunos comercios se quejan en el sentido de que no pueden ir al ritmo de las grandes superficies. Eso es muy complicado. Porque el Black Friday, por ejemplo, es una celebración que quizás las grandes superficies se las pueden permitir, pero los pequeños comercios le puede hacer pupa. Pero, y muchos comercios se han quejado precisamente de en este sentido, de que no pueden competir quizás con la pequeña y mediana empresa. Mi compañero no está centrado en cuestión económica del producto, porque entendemos que a lo mejor en las grandes superficies el producto... Estamos hablando de facilidades y él lo ha detallado perfectamente y yo lo comparto con él al 100%. Que, por ejemplo, te compres un producto, una ropa en una tienda concreta de la Avenida España y no te den facilidades por si no te queda bien o por si en ese momento tengo bulla y voy rápido, la cojo, y eso me den uno o dos días de devolución, cuando en otra ciudad y en los grandes almacenes me dan 15 y hasta 30 días. Yo creo que ahí es donde mi compañero se ha querido referir, porque entendemos que la mercancía que llega a Ubrique, los empresarios ubriqueños ahora tendrán que venir vender un poco más cara, evidentemente, que por ejemplo las grandes superficies. Porque tenemos la comodidad de comprarla aquí, además productos de muy buena calidad, que también hay que decirlo. Gracias a Dios Ubrique no tiene el problema que tiene otras localidades a la hora de comprar buenas prendas de vestir, buenos productos, porque Ubrique es un pueblo comercial, o sea, un pueblo industrial y que maneja bastante dinero, gracias a Dios. Y podemos quejar, la verdad que no. Exactamente. Por ejemplo, ¿en qué pueblo te imaginas tú que va a haber un Kiddies Club o un... Cuando ese hombre tan importante en el mundo, en el mundo de la finanza, decide montar una tienda suya ahí en la Avenida España? Claro, es que estamos hablando de Ubrique. Tienes que tener en cuenta que tiene que tener un estudio de mercado importante en el que le diga, ahí puedes montar eso porque ahí vas porque a... Está claro, es que los últimos datos de los municipios de la provincia de Cádiz con el tema de la recapa de la economía de los ciudadanos, Urique es el número uno en la economía de la provincia. Y lo que dice mi compañero es cierto, que cuando un empresario de estas características monta una gran empresa internacional en nuestro municipio, cuando realmente sus baremos y sus pautas son... instalarla en localidades a lo mejor de un cierto número de habitantes de más de 30.000 y dar caso, por ejemplo, como es Arto, que tiene 32.000 o ciudades más grandes que Ubrique que no la tienen, y Ubrique sí lo tiene. Y por ejemplo, también voy a decirlo aquí, y me voy a acordar de mi amigo Pepete, la hija gerenta de una tienda ahora mismo que tiene una política de devolución de artículos, sí, que se adapta a lo que hay en un centro comercial. Bueno, pues el alumbrado, la fiesta navideña... Que vamos a comprar aquí en el pueblo y que cada vez... Y por supuesto, las pagas estas que vienen ahora, que nos dejemos algún dinerito en Ubrique que nos va a beneficiar a todos. El comercio local hace grande la economía local y aunque sea un pueblo industrial, que vivimos prácticamente de la industria, sí que no podemos olvidarnos el comercio y sobre todo el pequeño y mediano comercio. Pequeño y mediano comercio. Que es el que la tiene más cruda siempre, ¿no? Y sobre todo cuando tiene grandes competidores, como nos están comentando por WhatsApp, que lo voy a comentar ahora, como es Amazon, ¿no? Dice un oyente que compra en Amazon porque se lo dejan en la puerta y si lo tiene que devolver, no me preguntan ni siquiera por qué. Bueno, pues... nadie puede competir pero con que, Amazon, ¿no? Es que a Amazon le tiene miedo el Corte Inglés. Es que lo que dice ella es verdad. Bueno, pues, pero es no que a Amazon decir, le teme cualquiera. Vuelvo a repetir, no le vamos a decir a nadie dónde tiene que emplear su dinero, dónde tiene que gastar su dinero, pero si podemos comprar hincapié algo en Ubrique, bueno, pues muy bien. Y vuelvo a hacer yo hincapié en que las tiendas... Podemos invertir en Ubrique. Por supuesto, que las tiendas locales, que le invitamos también a que pongan Radio Ubrique, porque cuando yo voy a una tienda a gastarme el dinero, pues estoy escuchando otras emisoras y a mí me da coraje. Por ejemplo, ¿no? Que quede claro también. Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, y además cuando entro a tiendas en las que está Radio Ubrique, yo me alegro, me da subido. Bueno, pues nada, es lo que nos comenta uno. Por cierto, dice Francisco que hemos comenzado haciendo esa alusión a que hoy es un miércoles con sabor a viernes por aquello del puente, pero nos dice este oyente, te puedo asegurar que la mayoría de los petaqueros de Ubrique no es así, mañana hay que currar. Otra vez con las mismas, ¿no? Cambian el jueves por el viernes. Pero queremos saber si es que van a cambiar el jueves por el viernes. No, es que no le dan puente. Lo que dice este porque muchacho... esa fórmula que están llevando a cabo muchas empresas de te doy el viernes libre para que puedas unir el fin de semana y el viernes a cambio de trabajar hoy, pues lo vemos bien, ¿no? Porque si vas ahí a trabajar, no vas a trabajar el jueves, vas a trabajar el viernes y no vas a trabajar el fin de semana, no, pues vemos bien que arremoline los días, ¿no? Pero si va a ser porque no le van a dar su derecho a disfrutar de un día festivo, que nos lo comenten también. Exactamente. Y bueno, que lo que te comenta él, que yo no sé qué es lo que le pasa exactamente, puede ser una particularidad. No se puede generalizar. Es casi todo el mundo. Exactamente. Entonces, yo... Hasta lo veo bien. Yo, por ejemplo, tengo libre el viernes, pero no es que lo tenga libre, es que me lo he tenido que pedir de mis días de vacaciones. El viernes es laboral para todo el mundo y entonces el que lo quiera coger libre lo tendrá que pedir de vacaciones. Y el que no, pues hacerlo. No, que se acaba el año y tienes que terminar con los días que te quedan ahí que disfrutar. Pero yo creo que la información de este petaquero, de este trabajador, yo creo que es un análisis profundo, porque es cierto que no solamente estamos hablando del lo reivindican en el Puente de Mayo, sino en cualquier tipo de festividad que hay durante el año. Y ya muchos días atrás hemos estado hablando de la implicación de los trabajadores, los convenios colectivos, la regularización de los horarios, en todo eso, que yo supongo que es una de las cuestiones que también afecta a los horarios de los petaqueros y las petaqueras. Y evidentemente, pues, llegan estos momentos y reivindican pero de que... También lo veo un punto a favor para ellos, porque... Por lo menos le dan la facilidad de cambiarlo, ¿no? Que mañana no trabajan, el viernes en sí, y es un cacao. Es que por eso digo lo de regularizarlo, en el aspecto de que se regularice, que puentes me toca, que puentes no, pero eso todo va a conllevar a que se trabaje en un buen convenio colectivo en el tema de horario, de festividades y relaciones. Yo me dedico a un trabajo y es eso. De negociarlo, como yo siempre he dicho, negociarlo entre empresas. Para que me deben día y trabajador. Me cogió el viernes y tengo la suerte de esa, pero no. Lo que está diciendo Macarena y después... Tened en cuenta que ahora mismo... En la Siri, ¿no? ¿Es que quiere entrar en la radio? Lo que estábamos comentando es que ahora mismo son momentos de máxima producción en Ubrique. También es una fecha muy mala para... son momentos pues complicados, aunque las marcas ahora que mismo son, que sean días recuperables en otros días, ¿no? Que si tienen que trabajar un cuento, que lo recuperen. Hay mucha producción, pero hay momentos en el que hay, o ocurre las mismas circunstancias de puente, en el que hay baja producción y le ocurre a los petaqueros las mismas circunstancias. Por cierto, nos dice un oyente. Eso verdaderamente, quien lo tiene que negociar, quien lo tiene que discutir, quien lo tiene que ver, empresario, trabajador y sindicato. No más nadie. No, porque no más nadie. Es lo que digo, no se puede generalizar cada trabajador, cada fábrica. No me quites el enchufe del portátil que se va a apagar. Que no te va a dejar hoy tranquilo, ¿no? Cada empresa es una particularidad, cada trabajador es una particularidad. Entonces. Es cuestión de verlo por menos. Bueno, pues con respecto a esto de jugar con los días de los puentes para aglutinar la mayor el mayor número de días libres en la semana, bueno, pues con respecto a esto, un oyente nos comenta que, bueno, pues creo que se refiere a que se pongan de acuerdo las fábricas, ¿no? Porque claro, dice que sí. Si mi familiar tiene un día festivo y yo estoy en casa, bueno, pues yo quiero cogerme el viernes. Igual también. Que para coincidir. Pues habría que hacer un consenso, digamos, quizás por entre las fábricas. No, para que todo el mundo esté bien. Por eso lo que yo he dicho anteriormente, que tiene que ser empresario, trabajador y los sindicatos. Bueno, ya es que tienes que meter a la mujer, armario del trabajo, es lo como que no, estás diciendo. Como no los hagas así, no llegas nunca a un acuerdo. Un día puede tener la mujer que es libra y el marido tiene que trabajar, y otro es pero esto es complicado. O sea que, pero eso es esa es la vida, esa es la vida diaria. Eso es la vida Manuel, de que las vacaciones en familia verano de este mucha país. La gente no coincide en verano con la su pareja. Negociándolo, como yo digo, sí se pueden conseguir esas cosas. ¿Sabes? Lo que pasa es que si no se quiere negociar. No, no es negociar, Manolo. Es que, por ejemplo, yo te comento lo que me ha pasado a mí este verano. Yo tenía vacaciones y mi mujer no la tenía, hijo. Pues es que no le puedes hacer nada. Pero eso sí. Te dan las vacaciones cuando te las dan. Claro, pero a mí me ha y cada empresa tiene su forma de trabajar. Su forma de trabajar y su forma de dar las vacaciones, hijo. Es que no se puede hacer de otra manera. Bueno, dice Raúl que no es que se le den facilidades para cambiarlo, que es impuesto lo quieras o claro, no. ¿No? Sí, lo que estoy pero yo creo que esto redunda también en el bienestar del propio trabajador, ¿no? Si, lo volvemos a repetir, si mañana no trabaja. En el caso de Raúl, uh-huh. ¿Comprende? Ahí Raúl, digo porque es la persona que ha puesto su nombre ahí. El caso de Raúl es ese, pero no es el caso genérico. Uh-huh. El caso genérico es que hay muchas empresas que se adaptan a su trabajo, el trabajo en Ubrique no es como antes, que ahora era imposible hacer nada porque se empezaba a trabajar en septiembre y de septiembre y lo que yo dije no. Ahora mismo el mercado laboral de Ubrique son las marcas y las marcas, el problema que tienen es que a la hora de darle las vacaciones a esos trabajadores es cuando tienen el problema porque es el momento de máxima producción, que es el verano. Ahora estas marcas quieren tener en el verano toda su producción metida en septiembre en almacenes y antes en septiembre era cuando se empezaba a producir. Es una yo no entiendo de marroquinería, pero es una sensación que me da viendo cómo se trabaja hoy en más día. Que nada en Navidad, que son las fechas que en enero. Pero yo creo, yo comparto la opinión con todos vosotros y es cierto que no podemos generalizar a todo el mundo por igual. Pero yo creo que los mensajes no van. Porque ellos saben, los petaqueros y las petaqueras de Ubrique saben que cuando llega el momento de producir material para salir al exterior hay que trabajar. Yo tengo amigas mías que, por ejemplo, hay días de esta semana que han salido inclusive a las 2 de la mañana porque tienen que entregar pedidos grandes. Pero yo creo, y el mensaje es, como dice Manolo y pienso yo, que en este puente concreto sí es cierto lo que dice mi compañero, pero está claro porque es una fecha en la que la producción tiene que salir. Pero yo creo que los mensajes de estos ciertos ciudadanos que nos contactan a través de Radio Ubrique, yo lo he escuchado en muchos sitios. Yo creo que hay que regularizar y evidentemente lo que hemos estado hablando durante estas semanas atrás, el convenio colectivo, evidentemente, si pasa la fecha de impugnación, pasa la fecha de alegaciones y ningún trabajador, ningún sindicato alega ni impone absolutamente nada, después ocurre lo que ocurre, que no se le hace caso a los trabajadores. Yo creo que un convenio colectivo es oficialmente el documento que rige el interés general de los petaqueros y las petaqueras. Cuando, por ejemplo, yo trabajo en la hostelería, es diferente, porque hostelería yo tengo un convenio, no, ni lo conozco. Los petaqueros sí lo conocen porque ya todo el mundo sabemos que Ubrique es un sitio donde se ha reivindicado siempre un convenio colectivo, etcétera, etcétera. No, y un que, convenio colectivo que está en vigor. Sí, ¿no? Efectivamente, pero que digo. Porque la han prolongado. Peor, Sergio, lo que tú dices. Dice, yo tengo un convenio colectivo que que... No, yo tengo un convenio colectivo que, por ejemplo, en septiembre pasó y que, por ejemplo, estas reivindicaciones... No, digo yo el de hostelería. Sí, digo que yo tengo un convenio colectivo, pero que yo... Pero tú no puedes decirle a tu convenio colectivo... No, mi convenio colectivo no, yo he trabajado, pero hay muchos camareros... Tu convenio colectivo es igual que el otro convenio... Y el de los servicios de prevención. Pero digo que en Ubrique se atienden concretamente al convenio colectivo, los trabajadores y los empresarios, al convenio colectivo tan reivindicado en aquellos años cuando los ubriqueños se echaron a la calle, evidentemente. Pero que está claro que es un tema de... No porque ocurra ahora, sino el puente de octubre, el puente tal, el puente el otro. Por supuesto que el convenio colectivo de este pueblo. Todos los trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho. Porque es un pueblo de marroquineros. A puente y a descanso. Eso es así. Y además, yo creo que redunda incluso en la productividad, ¿no? Cuando un trabajador está contento, cuando un trabajador está disfrutando de sus días que por ley le corresponden, esa persona es más productiva cuando está trabajando. Yo opino lo mismo. Y nos dice un oyente, en este sentido, nos dice un oyente, nos comenta que hay empresas que no cogen ni jueves ni viernes, o sea que tienen que trabajar jueves y viernes. Y probablemente ese día desaparezca y se quede en el olvido y no lo cojamos. Yo no lo veo yo bien. Si tienen productividad, es normal que tú puedes, porque si tú estás contento con tu empresa y a ti tu empresa te dice esta semana tienes que trabajar porque hay bulla, yo creo que ese trabajador se queda sí o sí, ¿no? Porque está contento con su empresa. No, es que se queda seguro. Y nos dicen, y nos dice este oyente precisamente eso. Nos dice precisamente el oyente esto, ¿no? Que hay empresas que no le van a dar ni el jueves ni el viernes y que se supone que ese día se lo van a guardar ahí para cuando encarte, pero dice que no, que probablemente se olviden de ese día y no lo cojan. Ahí estás dando tú en una clave muy importante, porque yo he trabajado en empresa también. Y si están bien pagados también. No, yo trabajo en empresas. Yo trabajaba en empresas en las cuales he estado trabajando, ya no te voy a decir hasta las 2 de la mañana, he estado trabajando una noche entera. Y entonces, si tú trabajas una noche entera... El otro día a las 2 de la mañana estaba allí. Bueno, exactamente. Y después ve otra cosa por otro lado, pues tú dices, bueno, esto es como una simbiosis. Los dos nos alimentamos de una cosa, pero cuando tú ves que la cosa solo tira para un lado, entonces no te cuadran y tú te vas dando cuenta. Es cierto que el trabajo hace falta para vivir, para sustentar tu familia, tu nivel de vida, pero hay ciertos momentos en los cuales te das cuenta de que eso no cuadra por ningún lado. Tú te sientes mal. Hay que verte calidad de vida si no tienes. Macarena, tú te sientes malamente. Se siente malamente, torque esté a la vera tuya que te lo está diciendo y eso acaba resquebrajándose. Yo lo que sí le puedo decir a ustedes es que... De trabajo, que si no exactamente, bien. Y es lo que acaba haciendo la gente. Como hice yo, como hará un músico. Y la bueno, empresa, esta, por ejemplo, está haciendo de esa forma, que no están... Yo lo que sí le puedo decir a ustedes es que yo, que he estado muchos años trabajando en eso y he tenido un pequeño taller, yo cuando resulta que cuando llegaba su momento, de estos momentos así como ahora mismo, por ejemplo... Si me encontraba que tenía mucha faena, lo primero que hacía era hablarlo con los trabajadores y llegar a un acuerdo con los trabajadores. Yo los he tenido trabajando hasta cerca de las 2 de la noche y quizás algo más. Y al día siguiente le he dicho, no, escucha, mañana no vengan ustedes por aquí porque estabais pegados toda la noche trabajando para poder echar estas piezas. Lo lógico. Y eso es lo lógico. Eso es lo que yo pienso que es lo lógico. Y mientras que así vaya la cosa, todo el negocio que tenemos en Ubrique funcionaría perfectamente. A ver, con eso bueno, no quiere decir que pues, lo esté funcionando perfectamente. Nos escribe Paco en este sentido con esta costumbre que estamos teniendo en estos últimos años de que los viernes hasta se trabaja quizás hasta las 2:30, 3 de la tarde y no se vuelve por la tarde, que es una manera también de conciliar, sí, ¿no? Que sí, es importante que los pedagueros tienen muy poco rato de conciliar. Yo creo que es uno de los gremios, junto con el de la hostelería, en los que menos se concilia, ¿no? La vida laboral con la personal, que es importante. Y cada uno con su tiempo libre haga lo que quiera, dedicarse a la familia o a uno mismo. Eso ya lo están haciendo muchas empresas aquí en el sentido, Paco nos dice que en el sentido de que te cambien el jueves por el viernes hace que no puedas disfrutar de salir a las 3 de la tarde, ¿no? Porque ese día no sales a la... En concreto. Pues nos dice precisamente Paco en ese sentido esta cuestión, ¿no? Bueno, siempre que hablamos del trabajo, se nos va a tener hablando del trabajo y eso indica la inquietud que tienen los oyentes de hablar de este tipo de temas. Y de tener mejor sabemos que en más de una fábrica ahora habrán apagado la radio, no nos gusta que pasen estas cosas, pero sí que nos lo dicen. Cuando habláis de marroquinería nos apagan la radio. Luego lo pueden escuchar en streaming cuando quieran, bueno, en sus casas. Pero no, no, no nos gusta que nos digan eso, ¿no? Porque estamos aquí opinando, estáis opinando, y estamos escuchando a los oyentes, que en definitiva son los que tienen ese problema, ¿no? La verdad que yo pienso de que esa empresa que le obliga, en este caso, a que los trabajadores corten la radio, no creo yo que sea la forma más indicada, ¿sabes? Ni creo yo que sean muchas. Pero ni creo yo que sean muchas. No, pero no, hay algunas, no, que no, lo no cortan, todas. Lo cortan y sea una, sean dos, sean tres, ya te van dejando, vamos, una discordia entre tanto el trabajador como el empresario. Me quiero decir a los oyentes una cuestión, porque yo la verdad que llevo aquí un mes compartiendo unas tardes maravillosas con mis compañeros, estoy aprendiendo. Y el café está muy bueno. Y el café está muy bueno. Los empresarios tampoco se amarren los machos, que evidentemente cuando hablamos de marroquinería, evidentemente a lo mejor somos inexpertos en muchas cuestiones, porque yo de marroquinería sé lo que tengo que hacer, por donde me corresponde estar. Es que nosotros no hablamos de marroquinería. Y cuando hay algún ciudadano que nos traslada, si realmente hemos tenido que posicionarnos en posicionamiento a favor del empresario, lo hemos hecho, y cuando hemos tenido que hacerlo al lado del trabajador, lo hemos hecho. Yo no entiendo por qué. Pero es que no, a ver, yo creo que estáis opinando, no estáis opinando de marroquinería. No, yo creo que los que estamos aquí, pocos saben cómo son. Estamos hablando de derechos laborales en general. De derechos laborales. Lo vemos nosotros, tampoco estamos. Vamos, aparte de todo eso, que si también hay algún empresario en estos momentos que nos esté escuchando, que tengan eso. Por supuesto que sí, estamos encantados. Y además, hay empresarios, hay muchos empresarios en Ubrique que lo hacen perfectamente, que cumplen su convenio a rajatabla y que miran por sus trabajadores. Muchos, Con estas cosas opino yo. Pocos trabajadores hacen, pocos empresarios que son. Con estas cosas opino yo una cosa. Hacen que luego, bueno, pues parezca que todo es el Montes Orégano. No es todo el mundo. Con estas cosas tengo yo una forma de opinar, que es la que son las impresiones que nos llegan. Hay gente que seguramente esté peor, pero que no puede ni opinar porque no puede enviar un eso. Y hay gente que tiene sus condiciones normales y corrientes. Y no reivindican nada. No reivindican nada porque están trabajando, están. Como cualquier persona que estamos en eso, no pueden coger un teléfono móvil, porque es normal cuando tú estás trabajando que lo que tengas que estar es pendiente de los vivos, de los platos y de las cosas, como yo cuando voy a trabajar a mi trabajo tengo que estar pendiente de lo mismo, y tú cuando estás trabajando, Sergio, estás pendiente de lo tuyo, no estás pendiente de un teléfono móvil. Entonces son impresiones de gente que puede compartirla. Por eso no me gusta generalizarla y por eso tampoco me gusta desvirtuarla. Esas son cosas que están en este pueblo y están en el día a día. Pero hay gente que está bien y no puede llamar a esta radio a decir que están bien. ¿Por qué? Porque están produciendo. Este programa se emite a las 4 de la... A las 4 y media. Y a las 4 y media es la hora en la que la gente está trabajando y no está pendiente de un móvil para poderlo poner ahí. Entonces, todo lo que se pone ahí, por supuesto, aquí no vamos a descubrir nada en este pueblo, que hay cosas que son infinitamente mejorables. Pero yo creo que entre todos, entre los trabajadores sobre todo, y entre los empresarios, estamos mejorando este pueblo un poquito más cada día. Y todavía tiene que mejorar. Bajo mi opinión, bueno. Todavía tiene mucho que mejorar. Vamos a cambiar de asunto. Por supuesto, dejamos este tema sobre la mesa. No queremos cabrearnos. No, hombre. Porque es que a veces, bueno, pues nos eso, cuentan cosas los oyentes que no. Claro. No nos gusta. Fea y, pero que esperemos que algún día todos los trabajadores tengan todos sus derechos reconocidos por ley y que pase también como norma general, ¿no? Y que a veces este tipo de cuestiones que comentamos aquí sean las menos, ¿no? Sean cuestiones que pasan muy de vez en cuando. Volviendo al tema del comercio que nos comentaban, estábamos hablando aquí antes de, que nos incita quizás a las compras y a dejarnos el dinero en nuestra localidad, pues José Luis dice que está de acuerdo con apoyar las empresas locales y dice que cuando nos quedemos parados vayamos a pedirle trabajo a Amazon. A ver si nos lo dejan en la puerta del puesto bien, de trabajo. Muy bien, José Luis, muy bien, José Luis. Muy bien, muy bien. Y añade también que para que en las tiendas se sintonice Radio Ubrique, no tenéis que tratar ciertos temas plasta que no son para tener de fondo en una tienda. Bueno, pues entiendo que este programa no es plasta porque lo tiene puesto, ¿no? Entiendo. Pero bueno, no tenemos programas plasta, o al menos es lo que tratamos de no hacer, programas plasta, ¿no? A veces no te interesa una cosa o otra. Intentamos hacerlo y el abanico posible, de gusto está abierto, ¿no? Intentamos hacerlo lo mejor hasta posible. Lo que pasa es que a todo el mundo le va a gustar lo mismo. Claro. Programas plasta. Y los programas plasta son los que no te gustan. Y ya está. Bueno, sí, pues le mandamos un saludo a José Luis, que por los mensajes que nos envía intuimos que tiene un comercio. Y le damos las gracias de que nos tenga puesto. No, por supuesto que sí, que lo tomamos como una crítica muy constructiva y le mandamos un saludo a José Luis y le damos las gracias por tenernos en su por poner la radio en su tienda. Bueno, vamos a seguir hablando de cuestiones relacionadas con qué, porque nos han llegado un montón de temas esta tarde, incluso antes de empezar la tertulia, en la que nos estaban hablando, vamos a ver, es que nos han llegado tanto, bueno, tráfico, algo muy habitual aquí en el cafelito. Nos decía un oyente que a ver qué opinión tenéis sobre las plazas de aparcamiento de la zona de Móvex y alrededores. Dice que hay que tener en cuenta que no todos vivimos cerca de nuestro trabajo y allí no hay donde aparcar, y más en esta fecha. Dice que todos los días son iguales, cuando hay frío, lluvia, etcétera, que no es lo habitual que haya sol como hoy, pero sí que, bueno, pues cuando llega el invierno, con el frío y la lluvia, a veces es necesario ir en vehículo, ¿no? También, bueno, pues añade que precisamente dice que hoy la policía ha multado a muchos coches. Dice que si no llegas a las 7:30 ya no tienes dónde aparcar en el polígono. Es una cuestión que nos hacía llegar una oyente. El eterno problema, ¿no? No hay aparcamiento. Todas las semanas. Pero deberían de ser las empresas también las que puedan habilitar zonas de aparcamiento para sus trabajadores, ¿no? Supongo, ¿no? Habría que buscar una solución entre empresarios y la administración pública también, ¿no? Yo hoy, saliendo de mi calle, he visto otra vez los coches aparcados del Lidl para abajo, pero ya me he dado cuenta que es en la recta de arriba, la que va desde el Lidl hasta la urbanización. Al Cornocales, ¿no? Avenida del Cornocales. Entonces, es que se lo ponen a buena, doble fila y todo. Es muy buena la pregunta que hace, pero ¿dónde? Porque el problema no está que hay que buscar aparcamiento. ¿Dónde? O sea, el ayuntamiento ha puesto dos bolsas de aparcamiento. Pero ya lo que hay que decirle es dónde puede poner una tercera, quizá, ¿no? Bueno, hemos comentado, perdona que te interrumpa, hemos comentado O decirle, ¿dónde? Han puesto unos pivotes en las puertas de las naves y ahí, hombre, no son muchos aparcamientos, pero podrían poner alguno. Pero es que las puertas de las naves son de los dueños de las naves. Pero tienen sus trabajadores dentro. Claro. Ahí está. Pero, bueno, también deberían facilitarle también a sus trabajadores. ¿Y en qué nave se ha puesto un pivote y en qué no? Allá abajo, enfrente de... Bueno, tenemos que decir también que muchas veces empezamos a decir que si la policía multa, pero es que la policía no se inventa las normas, ¿no? Hay un vehículo que está mal aparcado y están cumpliendo con su trabajo. Es que muchas veces decimos la policía, pero la policía tiene unas normas que las tiene que cumplir, ¿no? Yo el otro día estuve hablando... Si pensamos que el agente no ha actuado convenientemente, nuestro derecho tenemos de poner un pliego de descargo. Claro. Independientemente de eso, Frank, yo el otro día que llamó una oyente con algo parecido, ya me comentaron a mí desde la policía que ellos llaman más que nada a petición, y es que hay coches que están enteramente subidos en la acera. O sea, que los que se están multando son gente que está en la acera, y entonces por ahí puede ir un carrito, una silla de ruedas y una cosa, y por lo general es cuando se llama a cualquier persona quejándose de eso, cuando se procede a la denuncia. Pero que me venga a referir, que no quiere decir que esto sea una excusa ante nadie, sino esta mujer ha planteado un problema que a mí siempre me gusta intentar buscarle una solución. Y el problema que tenemos allí abajo, todos los jubileños... Es que no hay... Claro, pero no hay zona. Yo estoy de acuerdo con lo que dice... Es que fábricas llenas de trabajadores que cada vez están aparcando y ya dentro de nada van a llegar a la avenida de los 20 pilares, o sea, a la avenida que va para los Mellis, porque es que... Tú lo dijiste un día, bendito problema, eso quiere decir que hay bastante trabajo, bueno, ¿no? También hay que buscar solución. Hay que buscar una solución. Claro. Dice Diego que en este mismo momento están multando. Si tiene usted el vehículo el vehículo mal aparcado, mire, porque ahora mismo están haciendo su trabajo los agentes. Eli dice que referente a los aparcamientos entiende que no hay sitio, como tú comentabas, para habilitar aparcamientos, ¿no? Efectivamente, venga, adelante, es lo que yo quiero trasladarle. Mira, dice Frank que es cierto que el ayuntamiento ha hecho dos bolsas de aparcamiento, y que evidentemente hace falta aparcamiento. Pero está claro que esto ya no es una cuestión simple y llanamente de decir... hace falta aparcamiento. Esto tiene una situación urbanística también. Esto tiene una situación urbanística que los responsables municipales, se tiene que atajar, evidentemente, porque está claro que, por ejemplo, cuando yo he hablado durante esta semana atrás del PGO, de que el PGO tiene que ir recogido. Pero es que el PGO se ha parado. Lo metieron en manteca hace mucho tiempo. Sí, pero no, estaba metido en manteca, pero yo creo que el actual equipo de gobierno, de muy buena opción, lo está poniendo en marcha. Sí. Y yo creo que. Saldrá en breve. Y yo creo que ahí está el futuro de Ubrique, que bueno, con esta gente. Pero que tampoco pero es la claro, solución definitiva. Claro, sí, pero hay que reconocer que va a ser en el PGO, para que se lo sepan los ciudadanos, cuando se va a destinar en el plan urbanístico si va a haber bolsas de aparcamiento o no en La Vega. Y si tenemos que comprender que las fábricas han cubierto toda la nueva explanada de La Nueva Vega, hay que analizar en ese PGO, que quiera hacer o no, es donde se va a reflejar si se puede hacer bolsas de aparcamiento o no, o simplemente se hace en parque y jardín. No, evidentemente. Yo creo que es un tema muy complejo y a la vez yo creo que con una responsabilidad máxima para los que lo están elaborando, para los que lo tengan que ejecutar y sobre todo porque está ahí hablando del interés general de los trabajadores y las trabajadoras, porque quién me dice a mí que de aquí a dos años, al revés de 6.000 trabajadores de La Vega y 9.000. Entonces el problema va a seguir siendo mayor. ¿Qué es lo que aspiramos en este pueblo? A tener 9.000 trabajadores trabajando en la marroquinería y que los aparcamientos y el tráfico sean un problema y que nos lo solucionen también, oye. También a todos, y nos incluimos, me incluyo el primero, a todos, cuando cogemos el coche nos gusta aparcar en la misma puerta de donde vamos. Y si lo puedes meter dentro, lo metes dentro. También hay un llano que está en lo de Rodarca. Y nos dice un oyente, Antonio, en este caso, que en La Vega se podría allanar y ahí cabrían unos 500 coches y está a dos minutos de... No, porque es que en La Vega. La Vega está a la vera de un río y si el río se crece y se lleva todos los coches por delante, querrás unas responsabilidades porque a ti el ayuntamiento te ha dejado aparcar allí. Y entonces cuando tu coche esté de barro hasta arriba, tú dirás... No. Yo mi coche lo aparca ilegalmente porque el ayuntamiento me ha dicho, usted aparque su coche aquí. Y como en este país ya no hemos vuelto tan detallistas para todo, pues para detallistas está el secretario del ayuntamiento que te dice, no, esto no lo autorizo yo, o el arquitecto, o la persona responsable. Para detallistas. El ayuntamiento lo que ríe no lo mejor para... Ahora es... Sí, pero es que el río puede... Macarena, pero es que el río puede crecer... El río no dice yo crezco... Yo meto una crecida de 2 a 3. Lo que dice Fran es cierto, no podemos ser insensibles ante el medio natural porque evidentemente y sobre todo irresponsable a la hora de decir urbanísticamente... Pero se puede poner una lo que simple, sí que está claro que conociendo la zona de La Vega, las nuevas naves, todos los trabajadores, toda la zona, yo creo que el problema está en una solución más allá que una bolsa de aparcamiento, ¿eh? Por ejemplo... Porque yo, la verdad es que lo desconozco. No sé yo si, por ejemplo, los autobuses urbanos, el autobús urbano va a La Vega. Pero eso es una locura, un autobús. Pero son cosas que se pueden ir analizando. Se pueden ir analizando. Pero yo, por ejemplo, pongo en la Plaza de Estrella dos horarios de autobús a las 7:30 de la mañana y automáticamente tiene a los trabajadores en su ESO y después los diferentes recorridos. Eso lo dicho ya. Son cosas que digo que solamente no nos quedemos basando en que hay que buscar una bolsa de aparcamiento. Porque aquella zona está crecida y está totalmente saturada urbanísticamente. Sergio, ¿y dónde? ¿Y dónde? Claro, es que es verdad que tú dices... Lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, este problema de los aparcamientos, mis anteriores compañeros del café... El aparcamiento está en... Decían, la cosa es muy fácil. Bueno, Pero la resolvió este ayuntamiento tan fácil como se veía y en años ya, anteriores y, no se hizo. Y ayuntamiento dijo, pues sí, es muy fácil. Toma, aquí y aquí. Compensamos, y ya, hacemos y esto y esto. Y esto. Pero ¿dónde a partir bueno, de ahora lo que hace falta claro, es terreno solución, físico? Fue una solución menor, porque exactamente. Poner 100 o 200 aparcamientos... Bueno, tenemos muchísimos WhatsApp. No sé si nos va a dar tiempo a leerlos todos, porque nos han llegado muchísimos en este momento. Eli añade que en Fernández Ordóñez hay tres plazas enormes donde se pueden habilitar para muchos coches, para aparcar muchos vehículos. Tres plazas enormes en Ministro Fernández Ordóñez. El Ministro Fernández Ordóñez, como nos quiera quitar todo lo que quiere hacer ahora mismo el ayuntamiento de un parque, una zona es que, de a ver, juego, es que tenemos que tener en cuenta de que todo no es para los vehículos. Los ciudadanos también tenemos derecho a disfrutar de parques, por ejemplo. Por ¿no? eso es, yo prefiero un parque. Exactamente. Hay gente que prefiere un parque claro. a tener una zona donde hay 20 vehículos. Lo que tenemos que hacer es un uso responsable del vehículo. Exactamente. Mira, de la si aquí hay mucho aparcamiento de la pista de la Vega de que está allí para acá, pues quitas toda esa zona verde y la haces aparcamiento, pero eso no es la solución. Aquí tiene que haber una convivencia entre lo que son zonas verdes, zonas para aparcar, indudablemente teniendo ahora mismo el bendito problema que tenemos allá abajo de que hay mucha gente trabajando y está bajando muchos coches y cojará este sea un problema para toda la vida en este pueblo y que lo solucionen, que también es verdad. Yo pienso que con Rodarcar a lo mejor se pudiera llegar a algún pequeño acuerdo y allí sí se podrían ganar plaza de garaje, pero no lo sé, habría que tocar. Pero ese hombre fue listo. Habría que tocar la nave. Hizo la nave, pero con el tema de Fernando Ordóñez, yo creo que los ciudadanos de Ubrique tienen que concienciarse de que tenemos que convivir en convivencia y que yo creo que allí en la zona de Fernando Ordóñez, la iniciativa que está llevando este equipo de gobierno, que yo creo que es aceptable, de adaptarla a la vía salubridad de los ciudadanos, un parque infantil, ¿no? Es como en otra época, por ejemplo, creo yo que también haría falta aparcamiento en Ubrique y los anteriores equipos de gobierno decidieron hacer el enorme ese maravilloso parque de Rafael Alberti. Te voy a dar un Sergio, fíjate, está la verdad un poquito como dejado. Sergio, fíjate tú lo que estás comentando, que cuando se tuvo la reunión, yo soy secretario de los garajes que están abajo, ¿vale? Secretario administrador de la comunidad de propietarios de los garajes que están abajo. Cuando se hizo esa reunión para ver lo que se iba a hacer arriba, que ya ahí a mí me daba igual porque yo tenía un problema de filtraciones, que ya nos lo han solucionado, está en proceso de solución, arriba en la parte que está pegada a Ramón Croza le propusieron a todos los vecinos si querían más aparcamientos ahí y dijeron los vecinos que no, que lo que querían era otro tipo de cosas. Lo dijeron los vecinos porque yo ni acudía a esa reunión. Porque lo que yo soy vecino de La Vega y lo que decidan lo tienen que decir los vecinos de Antonio Vega y de Ministro Fernández Ordóñez. Exactamente. Pero es por lo que yo digo, pero también dice esta ciudadana que yo comparto todas las opiniones, como todos mis compañeros, ¿vale? Pero, por ejemplo, tú dice habilitar la zona de Fernando Ordóñez al lado de Ramón Croza, perdón. Sí, pero eso le va a venir bien, como dice que no se puede generalizar, los primeros trabajadores de las primeras fábricas que hay al lado del Lille y la gasolinera. Díselo tú a la gente que trabaja en las fábricas al lado del Barbadillo, por ejemplo. Es decir, hay que hacer los problemas más, hay que ser más coherente, hay que analizar mejor la situación. Y yo creo que en Ubrique hay buenos gestores y yo creo que hay que analizar la cuestión entre todos para que la aparcamiento. Hemos enlazado aquí tres temas en los que estamos yendo y viniendo, ¿no? Tres temas: aparcamiento, conciliación en el tema del puente y bueno, pues las compras en los comercios. Todo eso, de eso estamos hablando hoy en el cafelito. Y aquí vamos y venimos de un tema a otro porque es que no nos queda otra. Y además, lo decimos, es la tónica habitual del cafelito. Los temas están sobre la mesa, todo, y en el momento que lleguen los mensajes, aunque sea un tema del que ya hemos hablado, lo retomamos sin ningún tipo de problema. Rafa, por ejemplo, y hablando del comercio, defiende el pequeño comercio local. Opina que le cobran los impuestos muy caros, los locales muy caros, y por tanto tienen que poner los artículos muy caros, lo que comentaba yo antes, ¿no? A veces a ellos les cuesta ir al carro del resto de campañas comerciales que se hacen a nivel nacional. Pongo, por ejemplo, el Black Friday, que ha hecho que muchos comercios que no pueden, pues hayan tenido por narices que acogerse a esa oferta, si no, pues se comen dos rojos. ¿Cómo se llama el muchacho, Rafa? Este hombre se llama Rafa. Yo le quiero responder a Rafa porque vuelvo a decir que evidentemente nosotros, yo creo y comprendo que el tema de los impuestos a las pequeñas y medianas empresas los agobian y los agotan económicamente, pero como yo sé que hay mucha audiencia y que hoy nos está escuchando mucha gente, que nosotros no nos hemos centrado en el precio de los productos de los empresarios de Ubrique, de los autónomos de Ubrique, las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de facilidades simples, incluso administrativas. Es decir, un ticket, al revés de devolverlo un día más tarde o dos, que le den facilidad. Le den facilidad. No hemos hablado en ningún caso, ninguno de mis compañeros, de que los precios... Sí, pero quizás Rafa está defendiendo el pequeño comercio precisamente por eso, ¿no? Porque no podemos comparar una gran superficie, que quizás todos sean ventajas, tanto fiscales como a la hora de pagar sueldos, porque sabemos de sobra las grandes empresas, las grandes cadenas, que no es que brillen especialmente porque tienen a sus trabajadores. Los comercios también nos dan muchas ventajas. Tú a lo mejor te metes en un pequeño comercio a comprar cualquier cosa y no tienes que pagar nada, sino a lo mejor lo pagas a los dos meses. Rafa, yo creo que Rafa está hablando porque... Hasta los propios comercios de aquí te dan facilidades de pago. Rafa está hablando precisamente de que a lo mejor los artículos pueden ser más caros, pero precisamente por eso, ¿no? Amazon, a golpe de móvil, podemos tener en 24 horas aquí un producto, pero no sabemos las condiciones de trabajo que ha pasado esa persona para que Amazon te ponga ese precio, ¿no? Porque también ya este tipo de empresas están teniendo problemas con los trabajadores. Bueno, los trabajadores están teniendo problemas con las empresas. No son las empresas, los trabajadores no son los que dan los problemas, ¿no? Y ya está habiendo huelgas en esta empresa, en Amazon, ¿no? Comenta Rafa que es que ellos no pueden competir con estos precios. Pero no es una cuestión de precios, ¿no? Es lo que yo te he dicho ahí. ¿Cómo compite el comercio local? Lo que yo te he dicho, hay veces que tú vas, por ejemplo, a una ferretería, te llevas cuatro cosas y porque estés preparando una para pintar tu casa y a lo mejor no las vas pagando poco a poco, sino cuando acabas dices, pues ¿cuánto es? 80, 90, 100 euros, pues toma. Comprende, eso son facilidades también. Es la parte que tiene el comercio tradicional con lo que puede competir con los otros. Independientemente de eso, de que sean más caros, más baratos, tienen que analizar también cuánto más caro y cuánto más barato es para dejarse el dinero en otro sitio, dejárselo aquí en Ubrique. O sea, si la diferencia entre unas cosas similares son de un 40%, pues las tendrás que comprar donde es un 40% más barato. Hombre, todo el mundo va mirando su bolsillo. ¿Vale? Pero si no es así, si lo que te cuesta un poco más, pues apostar por el comercio de Ubrique. Eso es lo que yo en estas palabras he querido defender, de que se apueste por el comercio ubriqueño. Obviamente, que yo soy una persona trabajadora también, dentro de nuestra economía y dentro de lo que podamos llevar para adelante. Hombre, la verdad es que si vas pagando a dite, entonces eso no, ya no igual, se lleva, ¿me entiendes? Eso que... ya no se lleva. Entonces tú vas a comprar un comercio grande y tú no pagas a dita. No, tú pagas a Tocateja. Sí, tú pregúntale. Y ahora aquí, a un pequeño... Tú pregúntale al Mercadona. Y te da la opción. Pregúntale al Mercadona la lista que tiene ahí. Tú pregúntale al Mercadona la lista lo pago que tres tiene veces, ahí, ¿no? De gente para cobrarle. Pregúntale al Mercadona. Que te lo voy a enviar. Que lo voy a decir con nombre propio. No, a la Picula porque tuvo que cerrar. Bueno, o a mi vecino Nicolás. ¿Comprende? Eso no es la grande... Es la diferencia de todo esto. Que hay gente... en Manolo, que al Mercadona va y lo paga. Y sin embargo le deja una cuenta a la Picula y se la deja a mi amigo Nicolás y tienen que cerrar la tienda. Eso lo sé yo de más. Esa es la diferencia. Eso lo sé yo de más. Esa es la diferencia. Entonces, ahí es donde tenemos que ser solidario. No solo en comprar, sino en pagar también. Pero es que eso es lo que he dicho yo, es que hay personas que iban a comprar a dita y ahora van a una super... Y pagan con el dinero, ¿entiendes? Uh-huh. Y pagan con el dinero y ahora, sin embargo, la tienda pequeña le pagan a dita. A dita o no le pagan, ¿no? O no le pagan. O no le pagan y tiene que cerrar. No le pagan. Como tú has dicho, esa señora que tú has dicho, pues yo lo conozco bien. Claro, tema, porque la verdad es así. Ha tenido un taco allí. Y no solamente, sino hasta incluso familia mía. También han tenido idea un taco. Un taco y era la gente que le debía el taco, entraba a la vera. A la vera y compraba a Tocateja. Y lo compraba a Tocateja. Por lo que tenían que haber hecho es solventar la deuda con esta mujer y a lo mejor esta mujer podía estar ahora mismo viviendo como ha vivido claro. toda la vida pues sí, de su negocio tradicional. Uh-huh. ¿Comprende? Bueno, vamos a ver, dice Ana, con el tema del trabajo. El tema de la conciliación es complicado. Comenta porque hay que, dice que trabajar y tener niños cuando hay puente resulta claro. muy complicado para la familia. El niño no está de, no está en el colegio, está de puente. Pero sin embargo los padres están trabajando. ¿Qué hacemos con el niño, no? Al abuelo. Al abuelo y a la abuela. Eso es marcado, pero que ese es un problema gordo. O sea, que es un problema, no es un problema, es un problema gordo. Benditos abuelos. El problema es que tienen que hacer cargo los abuelos. Porque los padres están trabajando y no pueden atender al niño. María nos dice, Mari nos dice, lamenta que no solo no tienen puente en este en esta semana, sino que no se disfruta de todos los días de las vacaciones. Claro que no, esa es otra. Yo te lo hemos dicho ya también muchas veces. Diego apunta, los tres temas del tirón. Diego apunta que en este momento acaban de multar una furgoneta que estaba aparcada en la acera. Pues nada. David propone, estaba en la acera, no se puede aparcar ya, en la acera. David propone. Perdona, Frank, yo lo que le he comentado con lo que yo, la conversación que yo tuve con un agente en concreto, es que es la acera. Es que están encima de la acera. Y además entiendo a los trabajadores que aparcan encima de la acera. Te voy a decir por qué los entiendo, porque llegan. Es que no hay aparcamiento. Y ahora no encuentran aparcamiento y ellos tienen que entrar en su puesto de trabajo. Y algunas veces no los han multado y les pasa como a mí el otro día, que pero aparqué que en un yo, sitio donde no quería que digo, y yo, me multaron. Lo que yo digo, yo evidentemente que la policía está ejerciendo su trabajo. Claro. Yo sí he tenido la suerte estos días de hablar. Lo que pasa es que claro, son fechas muy malas también. Policías locales. Y es cierto que ellos no van a multar con una varita mágica porque hoy esta tarde me he levantado y tengo ganas de multar. Ay, porque esta tarde es de tal y de tal para multar. No. Y evidentemente, si ellos visualizan de que se está cumpliendo una infracción... Bueno, entendemos, a ver, entendemos... Pero también hay que entender entendemos que a nadie le gusta que nos pongan una multa. Claro. Es un disgusto muy gordo. Y nos cabreamos, ¿no? Nos cabreamos con todo el mundo, ¿no? Pero tenemos que entender, como dice Sergio, que la policía pone una multa porque es que, a ver, el coche está mal aparcado y el agente está haciendo su trabajo, no nos olvidemos. No, mira, esta gente me comentó una cosa que es significativa. Dice, yo puedo gastar 3 talonarios cada vez que bajar polígonos. Fíjate tú lo que me dijo, y es verdad, sino lo que pasa es que hay que tener un... Ellos tienen un poquito de comprensión en cierto tipo de cosas. Llega un momento en el que la cosa se pone áspera porque se pone áspera. Entonces, con esto también lo que queremos decir, que la gente también entienda que no se puede aparcar encima de una acera. Porque por lo menos encima de una acera no, porque pueden pasar carritos, personas ya con minusvalía. Exactamente, Que cuando multan a lo mejor una cosa así ya tan exhaustiva, es porque alguien también llama y dice, mira, que me ha pasado esto, que voy a pasar porque tiene una invalidez, tiene un carrito, tiene cualquier cosa, no puedo pasar porque están los coches en lo alto de la acera. Entonces le tienen que echar a la carretera. Y cuando se echa a la carretera o a la calle, entonces empiezan los coches a pitarle, no tiene sitio por donde ir. Y todo eso hay que mirarlo, todo eso hay que valorarlo. Sobre todo que no aparquen encima de la acera. Bueno, Cristina dice que hace ella que no tiene que sus padres... problema, ¿no? Tienes que trabajar, no están tus padres, tus niños no tienen colegio, bueno, pues no hay manera de conciliar, así no se puede. Otro oyente comenta el tema de desplazamiento y aparcamiento, ¿no? Un oyente comenta, lo que no puede ser es que vengan 5 personas en 5 coches, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? A persona por coche. Propuesta, que no ponga que se ponga una flota de autobuses, o que, como dice Manolo, mira, yo somos 5, vamos en un coche la semana que viene. Yo hoy he cogido hoy de mi casa. A mí me ha cogido hoy el tráfico. Yo a menos 10. Y es cierto que he visto coches que iban con uno, pero he visto más coches que iban con 3-4 personas. También lo tengo que decir porque me he estado fijando, porque tengo que venir aquí a hablar. Y entonces me he dado cuenta. Y también te voy a decir, yo desde el cruce del Rodalcás hasta el esto he echado 4 minutos en ese momento. Y yo estaba. Lo peor es la rotonda. La rotonda del Rodalcá. Es lo peor porque viene gente desde el Hotel de los Mellis que salen por aquel lado. Viene gente subiendo de por arriba. Y entonces, en el momento que pasa esa rotonda, parece ya que está todo un poco más descongestionado. Aunque en el esto. Pero yo he echado 4 minutos. yo lo he contado. Y además, sí, pero que vamos, que esa rotonda era una rotonda necesaria, y en la zona, y es ancha, ¿no? Te puede... era una zona, una rotonda necesaria en la zona para que, pero que hubiera, que lo más... que quiero decir con esto es que lo que he visto cuando pasaban los coches, y además que hay mucha solidaridad entre los conductores en el momento que están metidos en la rotonda, de dejar paso a cierto tipo de personas. Sí, eso es algo que hay que agradecer. Aquí en Ubrique todos los conductores... O sea, que no te metes en la rotonda y la coges rápido. En ese sentido, si podemos facilitar el paso de vehículos que quizás a lo mejor en un momento pasan, lo hacemos. Y sobre todo pasa en el stop, porque el stop sería una zona caótica si se siguieran las normas de tráfico. Pero hay gente que dice, pasa tú, pasa tú. David propone la idea de comprar una nave y poner plaza de aparcamiento para alquilar. Dice, con que cobren 30 euros al mes por plaza, se forran. Bueno, pues ahí hay negocio, ¿no? Ahí hay negocio. Hombre, haría el negocio, claro. Pues mira, una opción. ¿Dónde ponemos esa nave y en qué terreno de la zona? O que lo haga un particular, Que a lo mejor haces tú esa nave y después te mueres allí cerrada porque no tienes... No pagan los 30 euros porque... Suele pasar en Ubrique ese tipo de cosas. Antonio, bueno, dice... Antonio dice, dice que con respecto al río, conozco la vega y allí nunca ha llegado el agua, sino que le pregunten al curtido, dice Antonio. Nunca ha llegado, ¿no? ¿Y cuando llegue, ¿qué? Con respecto al aparcamiento en la vega también, dice Jesús, lo que no puede ser es que queramos tener el coche dentro de la fábrica por no andar 100 metros, que es lo que hemos comentado también aquí, creo que lo dijo Macarena. Bueno, esto con respecto a no sé si quieres comentar algo, Frank, con respecto a lo de la vega. No, de la vega no era. Se me ha olvidado, ya está, no pasa nada. Seguimos. Bueno, dice Lourdes que si se puede poner en la calle por donde pasa todo el mundo una caseta de un perro de 1,20 m por alto por 1 m de ancho. Porque la calle, bueno, lo comenta porque en la calle Caracol han puesto una y dice que, bueno, pues a ver si va la policía y lo ve y hace algo. Poner en la calle, en la calle no se puede poner la vía nada. Pública, en la vía pública lo vamos a poner. Bueno, pues le sugerimos a esta oyente que llame a la policía, claro, ¿no? Que vaya a la policía y que lo vea. Que lo vea, ¿no? Eso, en la calle Caracol. Claro, sí, pero de forma permanente. Entendemos la oyente que lo está diciendo que es de forma permanente, ¿no? Y bueno, le preguntamos a esta oyente si hay perro, es que está la caseta allí con el sola. Para las herramientas, ¿eh? Hay perro, y le preguntamos a Lourdes, que nos ha mandado este mensaje, ¿no? Porque ya sí tiene la caseta con el perro, que a lo mejor la saca un momento, ¿no? Para... Pues no, lo sabremos. Bueno, dice Sole, dice que, por ejemplo, que es posible, es que no sé a qué se refiere, a qué comentario se refiere. Ah, lo de compartir coche. Dice que hay horario diferente, ¿no? Las maquinistas tenemos horario diferente. El tema de conciliación es venir de 5 en coche, lo ve casi imposible. Lo veo cada día. Somos en la fábrica casi 200 personas. Independientemente de eso, lo que yo he observado hoy es que los coches iban llenos. Es lo que yo he observado. O sea, que he visto muy pocos coches que lleven una persona y muchos que llevaban a muchas personas. Pero yo estaba allí parado un minuto y medio, ¿sabes lo que es? Yo no estaba parado más tiempo, entonces es cuestión de que se analice y que lo tengan que analizar, pero que a mí la sensación que me ha dado es que los coches cada vez llevan a más personas, pero lo que la sensación que todavía me da más esto es que allí hay mucha gente trabajando, que hay muchísimo. Lo que ha dicho Sergio y lo que yo he dicho muchas veces sobre el tema de los autobuses, pues lo mismo puede... A lo mejor beneficiar, porque entonces, claro, ya vendrían 100 personas aproximadamente en cada autobús, o sea, los dos autobuses, y lo mismo pueden beneficiar o puede perjudicar, porque cuando tú te veas con dos autobuses grandes por la carretera, ya no es igual tampoco, ¿entiendes? Pero bueno, que se podría probar, se podría intentar, a ver si esa podría ser una solución. Bueno, nos contesta Lourdes, el dueño del perro, dice que no, que lo tiene en casa, que no lo tiene en la caseta, ¿no? Pero añade que son dos perros de raza peligrosa. De esto vamos a hablar cualquier día, porque ya nos llegó hace unos días también un mensaje en el que nos preguntaban este tipo de cuestiones. Vamos a ponernos al día en la normativa y vamos a comentarlo, ¿no? Perdona, ahí has dado con la clave, Frank, que es lo que yo iba a comentar. ¿Que son de raza peligrosa o que ella entiende que son de raza peligrosa? es donde está el problema. Porque los perros de raza peligrosa están estipulados. Están estipulados cuáles son los de raza peligrosa. Ahora, una cosa es que tú le veas mala pinta a que sea de mala de raza peligrosa. Que no quiero decir que la oyente no lleve razón. Tendremos muy en cuenta este mensaje de esta oyente, porque ya más de una persona se ha quejado de los animales. No sea de raza peligrosa. En la puerta, allí, una casita para meter los perros allí cuando le dé la gana a esa persona, ¿eh? Eso que lo tengamos en cuenta. Sean de raza peligrosa o no sean de raza peligrosa. Jesús dice que él seguirá yendo al polígono en moto. Bueno, pues otra nueva solución, bueno, ¿no? Sí, y además eso. Tiempo bueno, sí. Y además eso, veía muchas motos también pasar. Y las motos sí que lo tienen. Lo mío que hay, es lo más sencillo. En grandes ciudades ya se estila el patinete eléctrico, que lo alquilas en la misma puerta de donde tú estés. Espérate. Que se estila, ya Madrid ha retirado las empresas. Pero ha retirado por cuestiones relacionadas con la... No por el accidente, sino no había un acuerdo con la empresa concesionaria, que son dos cuestiones diferentes. Lo que pasa es que la gente ya ha ligado, pero ¿cuántos coches atropellan a personas? Es normal. Más mensajes de la oyente que denunciaba lo del perro. Vamos a ver qué nos dice. Lo de las bicicletas estas de eléctrica, una aquí en el esto o en zona de aquí arriba, pues yo abogo porque pongan patinetes eléctricos, Sergio. Vayamos con cuidado, pero que los pongan, ¿no? Hay que adaptar los carriles. Por supuesto. A los patinetes. La caseta la han puesto. Tiene que normalizarlo todo en este sentido, ya está. Sí, es verdad. O sea, por la acera no se puede ir con un patinete. Bueno, ahora mismo sí puedes ir con un patinete. Bueno, por pues la acera, lo no que dice esta oyente claramente es que, bueno, pues la caseta la ha puesto allí para meter al perro. Pero bueno, aunque no esté el perro, prácticamente lo que nos dice la oyente, aunque no esté el perro metido dentro, que es que no tiene por qué poner la caseta en una vía pública, ¿no? Ahora mismo, porque que si hacemos eso, sea el perro peligroso, sea como caseta, sea, la caseta no puede estar fuera. A lo mejor es que le debe hacienda al muchacho y ha puesto los dos perros peligrosos allí para cuando vayan a soltarle la carta y de aquí no vaya a dejar ninguna carta. Hombre, es que esto es lo que yo he comentado, sí, que yo, es que no lo puede poner. O sea, tenga perro o no tenga perro. Aunque lo tenga para meter herramientas. Tienes que tener un permiso. Ni permiso para tener una caseta, vamos. Puedes pedir en la vía pública, ¿no? Como una forma perenne. Porque puedes pedir un permiso porque tú vayas a hacer cualquier cosita, ¿no? Y entonces pide el permiso, ¿sabes? Pero que eso no se puede hacer. Bueno, no sé a quién corresponde. Nos vamos a pasar un poquito, de hecho. Espérate, no hemos pasado porque no hay tiempo de deporte. Iba a comentar esto. ¿Te habéis dado cuenta que hoy no hay deporte y estáis teniendo más cafelito? Disfrutarlo estos momentos de más, hombre. No, pero no podemos pegar el capricho porque luego está aquí Jesús la semana que viene y le cogéis el gusto. Sí, pero bueno, la gente que sepa que nos lo está agradeciendo ahora mismo, ¿eh, Frank? Ya hoy hablamos de las hombre, cuatro o cinco cosas que bueno, no es, hombre, preferiblemente. No, pero se nos van a quedar muchas cuestiones en el tintero. Dice, no sé a quién corresponde, pero a ver si alguien lo sabe, el poner donde tienen que recoger las fichas para la máquina de agua y vaciado de la autocaravana de la Plaza Las Palmeras. El otro día tres familias que llegaron no sabían dónde ir y, bueno, por favor, que se limpie la arqueta también de aquella zona. Verdad, ¿no? Verdad. Ya está. Está que yo todo mudeado. Bueno, es una buena... Por cierto... Es una buena reivindicación porque yo no sé dónde tendrían que La semana hacer, que viene, tampoco. Dos cosas antes de irnos. La semana que viene, el martes, van a llevarse a cabo la cuarta jornada de salud Sierra de Cádiz en el IES Maestro Francisco Fatou. Está organizado por la lo organiza la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique con diferentes entidades colaboradoras, el Curtido, el Grupo de Salud Local de Ubrique, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Darán comienzo a las 5 de la tarde el próximo como decimos, martes día 11 en el Fatou. Le invitamos a que vayan porque van a estar muy amenas, ¿no? Es que bueno, yo pienso que esta jornada es muy interesante porque se van a hablar de temas que son interesantes para que todo el mundo más o menos esté un poquito informado de los temas de salud, que es bueno saberlo. Por eso yo le invito para que el martes día 11 a las 5 de la tarde asistan a Francisco Fatou, que hay unas charlas muy interesantes. Recordemos que es con invitación, pero que es gratuito la entrada, sí, y que pueden recoger la invitación en la oficina de turismo. Se puede recoger la oficina de turismo, que no hay problema ninguno. ¿Ah? Nosotros nos lo han dejado aquí, ¿eh? Del cafelito, ¿eh? Muchas gracias. Nada. Y las fichas, perdona, que me acaban de comunicar ahora mismo Jesús, las fichas en la policía y en la oficina de turismo, las fichas para la autocaravana. Ahí, correcto. Por cierto, lo comentamos aquí en la oficina de turismo y en la policía. El otro día estuvimos hablando de la recogida, de la gran recogida de alimentos que organiza, bueno, se organiza a nivel nacional y colaboran diferentes organismos o instituciones. La iglesia, la Asamblea Cristiana de Ubrique también colabora cada año con, sí, con la gran recogida de alimentos que tuvo lugar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y que tuvo lugar en dos puntos de recogida en nuestra localidad. Bueno, pues agradecen, quieren agradecer a través del cafelito la buena acogida que tuvo esa recogida de alimentos y, bueno, pues unas navidades muy alegres que vamos a tener, porque además a nivel nacional sí que se comentaba el auge, la subida de la recogida del Banco de Alimentos. Y en Ubrique, gracias a la Asamblea Cristiana, se han recogido 2.100 kilos de alimentos que van a ir para los más necesitados. Y es una labor muy loable la que se realiza cada año por parte de este colectivo y de otros, ¿no? La gran recogida de alimentos. Bueno, pues la semana que viene más iba a despedirme. Pregunta a la gente si quiere más cafelito, Fran. ¿Cómo te vas a decir que no cuelgue el teléfono? Iba a despedirme con un villancico por aquello de que hoy se inaugura el alumbrado de Navidad, pero vamos a dejarlo para más adelante, ¿no? Ponemos un villancico, venga, vamos a poner un villancico, anda, que llega la Navidad, que hoy el alumbrado, vamos a estar todos expectantes al alumbrado, porque nos alegra, ¿no? Cuando vemos el alumbrado que comienza ya la Navidad, la lucecita, por supuesto. Por supuesto. No, y esperemos la semana que viene dar buenas noticias también de otras cosillas que hay por ahí. Esperemos que buenas noticias que darnos. Pues disfruten de abuelo ya. Abuelo ya disfruten del alumbrado, que vamos a convertirlo en un acontecimiento importante, que en muchas ciudades es un acontecimiento importante el encendido del alumbrado, y esperemos que en Ubrique también lo sea. ¿A qué hora? Muy bonita la Navidad. Más cafelito, ¿no? Bueno, tenemos más cosas que hacer aquí. No estamos aquí nada más que para el cafelito. La directora está diciendo que la gente quiere cafelito. Se puede comentar también lo de las donaciones de sangre, que va a haber 17 y 18 de septiembre. Por cierto, 17 y 18 de diciembre lo comentaremos porque tenemos un cafelito de por medio. Lo comentaremos. Ya lo comentaremos. Bueno, ¿a qué hora es el alumbrado? ¿A qué hora? Cuando anochezca, dice. Cuando anochezca. Bueno, pues desde aquí le lanzamos a la consejería, a la concejalía de fiestas y cultura, que es la que... Bueno, los Reyes Magos nos comentaron, ¿eh? Es que no nos da tiempo de nada. Los Reyes Magos se han hecho el sorteo en directo. Esta mañana tenía... Mira, no te miento, Fran. Porque tengo aquí los nombres. Yo todos los años he hecho para los Reyes Magos y no me toca nunca, Fran. Tengo aquí los nombres. Lo cierto es que ha levantado mucha expectación. Muchísima expectación ha levantado esta mañana el sorteo de las plazas de los Reyes Magos. Lo tenía por aquí el papel. Estoy perdiendo los papeles. Bueno, pues ha levantado mucha expectación el sorteo de los Reyes Magos este año, como cada año. Ha tocado a mi amigo Juan Antonio Lara, colaborador mío del trabajo. Bueno, vamos a dar la enhorabuena. Vamos a dar la enhorabuena a todas las personas que... espera, ahora no carga esto, hombre. A todas las personas que han sido agraciadas esta mañana en el sorteo. Por cierto, que estaba diciendo, que vamos a decirle a Comercio y... perdón, a la Delegación de Fiestas, que nos diga la hora exacta en la que entienden el alumbrado. Para hacer grande ese momento, ¿no? Para saber y estar todo el mundo en la calle, ver cómo nos hemos alumbrado, que es un acontecimiento muy bonito. Bueno, pues aquí tengo yo los nombres: Juan Antonio Lara Perea Gaspar, Sara Moreno Ortega encarnará a Baltasar, Jesús Rivera será el cartero real, y como paje agraciado a Antonio Baro Montiel, Alejandro López Aragón, Mari Carmen Zapata, y bueno, pues el resto todavía no se puede decir nada, pero ya lo sabremos. Feliz puente, los que tengan. Los que no tengan puente, vamos a... Mucho ánimo. A estar con ellos, por supuesto. Animarlo. Que cuando haya un puente, que lo disfrutemos todos. Que lo disfrutemos todos. Que nos lo merecemos. Que nos lo merecemos. Sergio, por cierto, que Paca Río me estaba llamando ahora, no sé qué querrá. Dile lo que... ¿Te ha llamado o te ha mandado un WhatsApp? No, me estaba llamando. No, habrá mandado una torta por Amazon de esta, una tarta de esta. Estará a punto de llegar, llegará en el puente. Volvemos la semana que viene y bueno, pues disfruten del alumbrado, que va a estar muy bonito. Gracias. María Carmen Lamela ha estado en el control de sonido. Hasta el lunes. Dale fuerte. Los filósofos no brindan.